solo con mi botella y el mal recuerdo de un mal amor. Tomo y brindo por ella porque la traigo en el corazón. Ella fue mi delirio, mi grande anhelo, mi gran pasión. Ay, qué horrible martirio me está matando la decepción. Solo, déjenme solo con mi tristeza y con mi dolor. Solo quiero estar solo, de nadie quiero su compasión. Ay, qué horrible martirio me está matando la decepción.